¿Qué cosas tienes, tío? ¡Sobrino! Celebra la Navidad a tu modo, que yo lo celebraré al mío. Eso está claro. Pero entonces, ¿tú no vas a celebrar nada? ¡Déjame en paz! ¡Disfruta tú! ¡Aprovecha el tiempo tú! Por supuesto, la Navidad no es solo una fiesta sagrada. Es un tiempo de armonía entre los hombres y mujeres. Todos nos sentimos más como hermanos. Amor, caridad, cuidados. No hay otra fecha igual en el calendario. Y aunque no lleve una guinea en el bolsillo, ni coronas de plata, soy tremendamente afortunado por los que me rodean. ¡Cratchit! Otro ruido y celebra fin de año y la inclusa dejando allí a sus hijos. Eres un orador digno de Cromwell. ¿Cuándo te llamarán para el gabinete? No te enfades, tío. Vamos, cena con nosotros mañana. ¿Por qué te casaste? Porque me enamoré. Porque te enamoraste. La verdad, tu cursilería de la Navidad y el amor me han alegrado la tarde. Y ahora, buenas tardes. Ni viniste a la boda, aun cuando faltaba mi madre. No quiero nada de ti. No te estoy pidiendo nada. ¿Por qué no podemos ser amigos? Buenas tardes. Lamento de todo corazón verte tan inflexible. Tú y yo no hemos tenido ninguna querella, al menos por mi parte. Pero he hecho esta prueba en honor a la Navidad y mantendré el espíritu de la Navidad hasta el final. Así pues, felices Pascuas, tío. Buenas tardes. Buenas tardes, señorito Alfred. Felices Pascuas. Igualmente, señor Cratchit. Feliz Navidad. Otro que tal baila. Mi secretario. Con 15 chelines semanales, esposa y familia. Y hablando de felices Pascuas, es para meterse en un manicomio. ¿Es Scrooge y Marley? Sí, señora. Pero el señor Marley lleva muerto 7 años. Comprendo. ¿Puedo pasar a hablar con el señor Scrooge? Vengo en representación de... ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Buenos días, señor Scrooge. Soy Mary Allen. Ya sabe las fechas que son y nos vendría bien en la unión que ayudase a nuestra provisión anual con una generosa contribución para los pobres y menesterosos. Se les cuenta por miles en esta ciudad. Sí, señora Allen, pero ¿este caso no hay cárceles? Disculpe, no entiendo. Las cárceles rebosan de pobreza. ¿Y los albergues del asilo? Sí, aunque llamarles albergue es como decir que las mujeres somos libres en este país. ¡Ah! Es usted de esas las que hay que dejar votar. Ya veo. En cualquier caso, esos dos recursos siguen disponibles. Pero no son suficientes. La gente vive hacinada en su interior y no tienen ni apoyo material ni beneficio espiritual. Unas cuantas de mis amigas y yo nos estamos uniendo para buscar apoyos para esa gente, tan necesitada de caridad. ¿Con cuánto podría ayudarnos? A ver, déjeme pensar... ¡Con 0 libras! No entiendo. ¿Quiere usted que no figure su nombre? No, no quiero dar nada. Quiero que me dejen en paz. Si quiere saber lo que quiero, esta época del año no es feliz para mí. Y no voy a dejar que unos aprovechados me saquen los cuartos. Ya colaboro con mis impuestos, que me cuestan bastante. Si alguien está en necesidad, que acuda a los sitios que ya he mencionado. ¿La prisión? ¿El albergue? Incluso hay gente que no podría ir, aunque ese sitio sea como morir en vida. Pues que mueran. Así se controla la sobrepoblación. Y me puedo dedicar a mis negocios sin tener que meterme en los asuntos de otras personas. Que ya tengo bastante con mis asuntos. Buenas tardes. Esto es un ultraje. No necesito más. Buenas tardes. La luchadora sufragista, señora Allen, se marchó con el ánimo y el corazón retorcido ante lo que acababa de ver. Su lucha encontrará otras victorias, pero no con Scrooge, quien de forma fría y rápida ordenó sus papeles, se levantó de su butaca y se dirigió a la salida tras coger su raído sombrero y su sombrío gabán. Señor. ¿Qué quiere, Cratchit? No me pedirá usted también por los pobres, ¿no? Verá, señor. Querría que me dispensara de venir mañana para poder celebrar las Pascuas con mi familia, señor. No me parece apropiado, porque además usted querrá cobrar toda la mensualidad habiendo faltado un día. Pero, señor, es solo una vez al año. Están todos locos. No voy a poder impedírselo. Pero le quiero la mañana del 26 al despuntar el alba. Así se hará, señor. Gracias, miles de gracias. Feliz... Buenas noches, señor. El almacén fue cerrado y la jornada terminó casi sin que se diesen cuenta. Scrooge se separó de Cratchit, quien fue con su familia, mientras que él se dirigía a la lúgubre taberna donde cenaba día tras día solamente, acompañado de su libro de cuentas. Tras esto, marchó al antiguo apartamento de Marley, que llevaba ocupando desde su muerte. Y no era precisamente un palacio. Un edificio aplastado y destartalado cobijaba un patio en cuyo alrededor se encontraban una serie de cuartos, todos, menos el de Scrooge, oficinas. La hora, pese a no ser más de las 7, marcaba un color tan oscuro que Scrooge tuvo que asirse a las paredes para poder llegar a la puerta de su casa. La oscuridad y la niebla y la nieve pendían y rodeaban el viejo portón de la casa, presidido por un imponente aldabón, como los de las casas señoriales de Camden. Enorme, dorado y sucio, redondo y... ¿con la cara de Marley? Scrooge no daba crédito. Bah, tendré sueño. Con la angustia aún en el cuerpo, sacó las llaves de su gabán, abrió la puerta y súbito entró en la casa, aún con la cara de Marley en el recuerdo. Dio un portazo que tumbó en todas las habitaciones como un trueno y pasó a dirigirse a la planta superior de su domicilio, donde estaba su alcoba y el resto de habitaciones. El camino por la ancha escalera era oscuro. La oscuridad es barata, pensaba Scrooge. Una a una cada cámara fue comprobada y todo estaba como debía y no había ningún visitante extraño ni en los armarios ni bajo los muebles. Al llegar a su dormitorio, comprobó que su equipo de pesca oxidado y roñoso seguía dentro de su armario. Cerró la puerta de su dormitorio y echó la llave con dos vueltas, algo que no hacía nunca. En su dormitorio, sentado en el orejero que tenía, cerca se encontraba un pequeño fuego que contrastaba con la grandiosidad de la chimenea que lo cobijaba. Una chimenea que incluía varios pasajes de la Biblia, personajes, ángeles, demonios y entre ellos la cara de Marley. ¡La cara de Marley! ¡Ah! ¡Tonterías! Scrooge se levantó de un golpe de su asiento y se alejó hacia su cama, que estaba paralela a la chimenea bajo un ventanal enorme oculto por unas pesadas cortinas. Y de repente, una campanilla decorativa del viejo Marley comenzó a repicar de forma continua. Mientras el ritmo se mantenía, un ruido en la entrada inferior, como quien arrastra un pesado armario, comenzaba a propagarse por las escaleras. El pulso y la tensión de Scrooge se incrementaron. Sus oídos podían escuchar a su corazón, mientras imágenes de cuentos de invierno comenzaban a poblar su mente de almas torturadas y brujería. ¡Tonterías! ¡No son más que tonterías! ¡Mañana me van a oír en la cantina! Una fuerza enorme había reventado la puerta y bajo el antiguo dosel, un hombre con coleta, chaleco, calzas y botas se hallaba. Alrededor de su cuerpo pesadas cadenas que se extendían como látigos entre sus manos y en su cabeza un pañuelo dispuesto más como apósito bajo la mandíbula que no como decoración. Te conozco, pero no puede ser. ¿Eres Jacob? ¿Jacob Marley? La cadena que enrollaba el cuerpo de Marley no estaba hecha de eslabones normales. Llaves de arcones, monedas, candados, tinteros e incluso páginas de libros de contabilidad cubrían los ropajes y el esqueleto fosforescente que ante Scrooge se presentaba. ¿Qué es todo esto? ¿Qué quieres de mí? ¡Mucho! ¿Quién eres? ¿Sabes quién fui? En vida fui tu socio. Sí, Jacob Marley. El fantasma, pese a su voz distante, decidió entonces sentarse en la butaca que ocupaba Scrooge hasta hace 2 minutos. ¿Eres capaz de sentarte? ¿Qué significa esto? Y aunque me estás viendo, no crees que sea yo. ¿Qué puedo hacer para convencerte, Ebenezer? No esperaba Scrooge que usase esa imagen, su nombre propio, para dirigirse a él. No lo sé. Seguramente no existas. Seas solo un cornezuelo del pan que ponen en esa taberna infecta, o alguna patata mal cocida de su guiso, o que su carne estuviese pasada. Incluso alguna garrapata que hubiese por el cuarto que me hubiese picoteado. Marley levantó los brazos y un vendaval de luz y frío se desató en la habitación. Scrooge tuvo que guarecerse bajo la manta de su cama. ¡Piedad! ¡Piedad, por favor! ¡Horrenda aparición! ¿Por qué me atormentas? ¡Materialista! ¿Crees ¿O no crees en mí? Sí. Sí. Por fuerza. Pero... ¿por qué los espíritus deambulan por la tierra? ¿Por qué tienen que aparecerse a mí? Se ordena desde arriba que las personas se acerquen los unos a los otros en hermandad. Si no en vida, en la muerte. Teniendo que vagar por el mundo, siendo testigo de lo que pudo hacer y sin poder cambiar el mal que al mundo atormenta. ¿Quién te encadenó así? ¿Por qué? Yo mismo. Esta cadena me la forjé cada día que pasé sin mirar por nadie más. Yo puse cada eslabón, cada unión. Fue mi voluntad construirla y es mi voluntad llevarla. Como esta. ¿La reconoces? 7 años llevas forjándola. Un eslabón por Crachi, otro por tu hermana, cientos por los desamparados de los que huyes. Tendrás un buen collar cuando te hagas transparente. Jacob, basta. No me atormentes más. Dime algo positivo. No puedo. No me corresponde a mí. Otros vendrán a darte más información. Yo no puedo descansar ni morar por mucho tiempo en ningún sitio. Mientras en vida, no salí de aquel despacho de cuentas tristes contigo. Ahora no tengo descanso recorriendo el globo, viendo la miseria que lo abona. Bueno, Jacob, pero en 7 años que llevas recorriendo el mundo, ya habrás pagado tu deuda, ¿no? ¿No has visto ningún sitio donde se pueden hacer negocios? Siempre fuiste un buen comerciante. ¡Necio! La humanidad tendría que haber sido mi negocio, mi comercio, mi dinero. Cuidar a los demás, mirar por quien le falte, atender a mis seres queridos y a los niños y niñas de nuestra ciudad. Es en esta época del año, es incluso peor que el resto del año, pues pienso con más dolor todo el tiempo y la energía que malgasté en nuestras cuentas. Mi tiempo se acaba, Ebenezer. Vengo a prevenirte. ¿De qué? ¿Qué más me espera? Aún hay una, solo una, oportunidad para ti. Para que no acabes con esta cadena que prende de mi mano, en torno a tu cuello, por toda la eternidad. Siempre fuiste un buen amigo. Te escucho. Las próximas 3 noches... serás visitado por espíritus. Uno cada noche, a la una. No pueden venir los 3 a la vez y repartimos. ¡Escucha, insolente, y atiende! Cada espíritu hablará contigo. Y más te vale atenderle si no quieres acabar como yo. Marley terminó su anuncio. Scrooge temblaba en su cama y el brillo de la habitación se fue desvaneciendo. En esa sombra, Marley, sus cadenas y la cadena de Scrooge se disolvieron. ¡Adiós, Ebenezer! Scrooge se dejó dormir en su camastro, soñando con filas de fantasmas encadenados y penosos. Pero de repente, despertó cuando el reloj campaneaba a la medianoche. ¡Esto no es posible! ¿Llevo durmiendo un día entero? Se levantó de la cama como un resorte y se dirigió al ventanal para quitar la escarcha y poder ver la calle. El frío, la niebla y la escarcha oscurecían todavía más el paisaje. Scrooge se volvió a la cama. Pensó y repensó, pero no se le ocurría ninguna explicación. La visita de Marley le trastornó profundamente. No era un sueño. Y siguió pensando y cavilando hasta que la campana del reloj marcó las 12:30, luego la 1:15 y a la 1:00 a.m. Es la 1 y no ha venido nadie. El dormitorio se llenó de luz y las cortinas del ventanal de Scrooge se abrieron de par en par, dando lugar a una criatura brillante que se puso tan cerca de Scrooge como tú nos estás escuchando ahora mismo, oyente. La criatura que allí se presentaba parecía un niño o un anciano según lo mirases, que refulgía con una luz especial. Sus cabellos caían hasta los hombros, su altura era considerable y su figura esbelta. Llevaba una túnica de flores de primavera, mientras que en la mano, como si fuese un bastón, una rama de acero. Scrooge preguntó. ¿Eres mi primer espíritu? Sí, así es. Soy el fantasma de las navidades pasadas. ¿De las navidades pasadas de quién? De las tuyas, Ebenezer. Vengo por tu propio bien. Podrías haberme dejado dormir entonces. Y encima te quejas. Ven conmigo. Scrooge, ligeramente agarrotado, aún obedeció decididamente al espíritu, pero veía que se dirigía al ventanal y que se abría fácilmente hacia la calle, que estaba a una considerable altura. ¡Espíritu! Aún no me he muerto y no quiero hacerlo tan rápido y cayéndome. Toca mi manto y estarás a salvo para todo lo que hagas conmigo. Se fueron volando a una velocidad imposible para Scrooge hasta que llegaron a un pequeño pueblecito cubierto de nieve y radiante en su mañana. Pero bueno, si yo nací y fui niño aquí. ¿Sabrías guiarme por aquí, Ebenezer? Claro que sí. Me conozco todos esos caminos con los ojos cerrados. Te podrías llevar oliendo solo cada calle. Yo creo que sí pasa algo. Me queda poco tiempo. Vamos a ver otra escena. Atravesaron la pared y fueron a dar a una carretera en plena campiña, con campos de labor a ambos lados. La ciudad se había desvanecido por completo hasta su último vestigio. La oscuridad y la bruma habían desaparecido, dando paso a un día invernal, claro y con nieve cubriendo el suelo. ¡Cielo santo! Yo nací en este lugar. Aquí pasé mi infancia. Te tiemblan los labios. ¿Y qué es eso que tienes en la mejilla? ¿Se te ha torcido tu gesto en una sonrisa? Sigamos viajando. Pero recuerda, las personas que estamos viendo son solo sombras. No saben que estamos aquí. Una bulliciosa comitiva de niños salían de la escuela y se iban acercando. Scrooge sabía los nombres de todos. Se sintió inundado de gozo cuando los oyó felicitarse la Navidad. Al despedirse, en los cruces de los caminos, para ir cada cual a su hogar. Anda. Queda un niño todavía en el aula. Está solo. Sí. Sí que está solo. Siguieron caminando por el sendero y llegaron hasta la residencia escolar. Una mansión de color teja con una cúpula en el tejado coronada por una veleta de gallo y una campana. Gran casa, pero humilde. La granja que la rodeaba estaba poblada por aves y pasto. El interior de la casa era más que sobrio. Nada colgaba de las paredes y los muebles acusaban el esfuerzo de años. Junto a la chimenea, un joven leía un libro. Esto es deprimente. Me quedé solo todas esas navidades en una casa pobre y rodeada de ratas. Solo Alibaba, Robinson o el Quijote me ayudaban a no sufrir tanto. Sí, solo. ¿Sí, solo qué, Ebenezer? Aquellos jóvenes que me pedían alguna limosna o aguinaldo, si solo les hubiera dado algo, habría... Está bien. Veamos otra Navidad. La escena que tenían ante ellos se reconstruyó sobre sí misma, dejando lugar a un espacio vacío y lúgubre del que una puerta se abrió y dio paso a una niña alegre y vivaz. Hermanito, hermanito, vengo para que vuelvas a casa ya, ya, ya. ¿Volver a casa? ¿Cómo? Padre ya está mejor. Nuestra casa es como el cielo. Una noche incluso le pregunté por ti y me dijo que nada le haría más feliz que tenerte de nuevo en casa. Y aquí estoy para eso. Tengo el coche esperando abajo. Gracias, Fan. Bajemos todos y vayámonos de aquí. El carro con los hermanos Scrooge se fue marchando entre risas y alegría. ¿Qué mujer tan alegre y positiva? ¿Qué le pasó? Murió. Murió al dar a luz a su único hijo. ¿Tu sobrino Fred? Sí. El escenario volvió a cambiar y ahora, en una bulliciosa avenida, se encontraban en la puerta de un almacén. ¿Te suena? ¡Ja! Ahora yo le he hecho la llave y eso que entré como aprendiz. Se movieron al primer piso, donde una mujer de pelo blanco escribía con denuedo en su libro de cuentas y haberes, mirando el reloj que en breve marcaría las 7. Pero si es la dueña Fezziwig. Ella era la antigua propietaria del almacén. Scrooge, Marley, ¿qué hacéis todavía trabajando? Ala, ya hemos terminado por hoy, así que ya sabéis, recoged el almacén que esta noche tenemos baile aquí. La alegría con la que despejaron de mercancías la parte central del almacén, dejando espacio para las mesas de viandas y refrescos y un hueco central para poder bailar, les hizo volar en su empeño, y de donde solo había cajas de productos, apareció una pista de baile digna y confortable. Violinistas, flautistas, algunos hasta con un tambor, fueron pasando y acomodándose, al igual que el señor Fezziwig y sus tres hermosas hijas. Sus sirvientes, con sus parejas y todos los trabajadores del almacén se dieron cabida en la celebración. La cerveza, la comida casera y abundante, la buena compañía y un fuego brillante bastaron para hacer la noche memorable. A las 11, una hora más que aceptable, la señora Fezziwig y su marido se dispusieron a la entrada del almacén para despedir la fiesta entre amplias muestras de gratitud y cariño por parte de los trabajadores. ¿Con qué poco será feliz en esa época? ¿Poca cosa? ¿Ridículo? ¿Unas pocas libras de sus beneficios han bastado para hacer que varias familias sean felices? Y todos aún guardéis un recuerdo especial de aquella noche. ¿Merecen este matrimonio las alabanzas que le estáis dando? No es eso, espíritu. La señora tenía la capacidad de mejorar nuestro ánimo, hacernos trabajar más, contentos o tristes, solo con una mirada. Pocas palabras, elementos sutiles, algo que no se puede contar y que vale una fortuna. Scrooge se escuchó a sí mismo y se dio cuenta de su razonamiento. El espíritu sonreía y Scrooge, con el rabillo del ojo, sabía que había perdido en su partida al orgullo. ¿Qué pasa? Nada. Ahora se habían ido a una época de inicio de la madurez de Scrooge, su segundo año al frente del negocio. Su rostro comenzaba a señalar los males de la codicia. Junto a él, Luisa, su prometida. Una mujer de ojos claros, rostro amable pero pesaroso. Me has cambiado por tus cuentas, ni siquiera por otro amor. Es la actividad más imparcial. No te he engañado. Solo quiero que no seamos pobres. Nada bueno hay en ser pobre. Te dejas llevar por el miedo, Benaiser. El miedo al fracaso. El miedo a perder. El miedo a no saber. Y tu única pasión ahora es solo conseguir más y más. Bueno, ¿y qué si he cambiado? ¿Tú eres la misma que cuando nos comprometimos? Cuando nos comprometimos, los dos éramos humildes y sabíamos que nos teníamos el uno al otro. Era un ingenuo. Yo sigo queriendo darte felicidad, pero tú no la buscas en mí, ya no. Por eso quieres romper nuestro compromiso. Jamás he dicho eso. Pero te comportas como si ese fuese tu deseo. Genera una atmósfera fría y tensa a tu alrededor, y todo desde que has prosperado económicamente. Piénsalo, ¿te habrías comprometido conmigo si entonces hubieras tenido el dinero que tienes ahora? Ebenezer vio el jaque mate e intentó remontar. No puedes preguntarme eso, no tiene lógica. Es verdad, pero mi pregunta ha quedado sin respuesta, y es la pregunta importante. Ebenezer, tú has encontrado un nuevo amor y una nueva pasión que compartir. Y no es formar una familia conmigo, o creo que con nadie. Yo no puedo seguirte en ese camino. Debemos romper nuestro compromiso. No merecemos libertad. Esto dolerá un tiempo, pero te repondrá y serás feliz. Luisa tomó su bolso, se arregló su sombrero y marchó lentamente hacia la puerta fuera del apartamento. Scrooge no hizo nada por retenerla, ahogando las palabras que lo hubieran hecho quedarse para siempre con él en un nudo de congoja y enfado. ¡No me tortures más, espíritu! ¡No puedo ver estas escenas! ¿Disfrutas haciéndome daño? Solo una escena más. ¿Cómo? La escena volvió a cambiar. Y una joven muy parecida a Luisa, pero más joven, se sentaba con una versión más mayor de Luisa. Efectivamente, Luisa y su hija estaban en el salón de una casa confortable, sin lujos pero bien puesta, donde dos niños pequeños que parecían 50 correteaban y alborotaban el espacio para regocijo de las señoras. Se oyó una llamada a la puerta y un hombre cargado de paquetes envueltos en papel de traza con cordeles de colores entró en casa. Los pequeños demonios se abalanzaron sobre él y empezaron a abrazarle, besarle, patearle con cariño las piernas y hacerse con los paquetes que él traía. Juguetes, instrumentos musicales pequeños, algunas cajas de colores y el conjunto del hombre, los paquetes y los niños llegaron al salón donde Luisa se levantó para recibir a su marido y su hija se echó en sus brazos. ¡Feliz Navidad, fieras! Hola, cariño. Hola, Luisa. Ay, que no sabes a quién he visto hoy. ¿A quién, Mark? A tu antiguo amigo Scrooge. Tenía la luz del almacén encendida y estaba trabajando. Está fatal. Su socio Marley al parecer está peor, a la puerta de la muerte, y él solo se enfrasca en sus cuentas. Pobre, siento verdadera pena por él. Scrooge no paraba de respirar agitadamente. La familia se abrazó y los niños bajaron a ese abrazo. Y la felicidad que él vio en una hija mayor casadera y en dos briosos jóvenes con una mujer tranquila bajo el ala de su esposo fue un trago más amargo que la quina. Te he dicho que no quiero ver más. ¡No quiero ver más! ¡Sácame de aquí ya! Nada de lo que te he mostrado ha sido una invención mía. Todo esto ya ha pasado. Son las sombras de una realidad que ya fue. ¡Sácame de aquí! ¡Vete! ¡Hazte humo! Scrooge cerró los ojos en el forcejeo con el espíritu y cuando los volvió a abrir, se encontraba en su cama, rodeado por su habitación. Todo parecía en orden, todo era normal como siempre. La niebla fuera de la ventana seguía espesa y Scrooge se durmió. Se despertó de un ronquido y se sentó en la cama intentando aclarar su mente. Intentando que la llegada del siguiente visitante no le pillase de improviso. Descorrió todas las cortinas de su dormitorio y se dedicó a escuchar el repiqueteo del segundero de su reloj. Tic, tac, tic, tac. Dio el reloj la una y nada ocurrió. Scrooge estaba contrariado y decidió salir de su dormitorio al salón. Cuando iba a coger la manilla de su puerta... ¡Pasa! Ebenezer. Scrooge hizo caso y entró en una versión muy distinta de su salón. Ante él, una abundante mesa de comida y decoración de muérdago y abetos centraba la escena. Pasa, pasa, que así me conocerás mejor. Soy el espíritu de estas navidades, el espíritu del presente. Sus ropas eran verdes, con una banda de color blanco del pecho a la cintura, y su presencia física era poderosa. Su rostro alegre y del talí de su cinto no colgaba espada alguna. ¿Qué? ¿A que nunca has visto un espíritu como yo? Nunca. Tu familia debe de ser grande si tiene todo este festín montado. Tengo más de 1800 hermanos mayores. Espíritu, llévame donde tú quieras y condúceme en mi aprendizaje. Tu hermano me empezó a enseñar cosas muy valiosas. Lo que tú me quieras enseñar, lo tomaré con provecho. Toca mi manto. La escena se disolvió. Y todas las viandas que la poblaban pasaron a un ambiente mucho más austero. El frío y el viento dominaban la escena ahora, donde los vecinos de un bullicioso barrio quitaban la nieve de los tejados entre risas, juegos y guerras de bolas. Los olores de los puestos del mercado y de las tiendas de ultramarinos impregnaban a los viandantes y se unían a otros olores que los hornos de las panaderías daban al asar los platos preparados por los vecinos. Cuando salían con la comida caliente, en ocasiones algún choque hacía peligrar la cena y la pelea estaba por venir, pero en ese momento el espíritu vertía sobre ellos gotas de agua que hacían que su humor se relajase por la Navidad. ¿Esa agua tiene algo especial? Claro, mi sabor. ¿Se podría usar en cualquier sitio? Por supuesto, en cualquier momento, pero más en las cenas de los humildes. ¿Y a qué se debe esa diferencia? Lo necesitan más. Pero no lo entiendo. Esta gente ayuna obligatoriamente cuando no se puede guisar el domingo, al tener que cerrar los establecimientos por aquellos que por la moral, y en tu nombre... Privan a la gente de comida caliente. Ebenezer, al igual que la bondad de Bob Cratchit no se compadece con tu mal humor, aquellos que dicen representarnos a mis hermanos y hermanas en este plano, muchas veces vuelcan sus propios miedos, prejuicios y odios. No, no se hace esa costumbre en mi nombre realmente. Scrooge asintió y continuaron su paseo, haciendo hincapié en una mujer pizpireta que portaba ya su asado hacia su casa. Al llegar a su hogar, en el umbral, el espíritu sonrió y bendijo la casa. La casa de Bob Cratchit, cuya puerta ya abría su mujer. Soltó sobre la estufa la comida asada y con su segunda hija se dispuso a poner la mesa de la cena. Entretanto, Peter, su hijo mediano, vistiendo una camisa heredada de su padre, se abrió paso entre las telas que protegían el asado y dio buena cuenta de una patata dorada y crujiente. Justo en la victoria, aparecieron los dos hermanos pequeños de Peter, alborotando la escena. ¡Mamá! ¿Dónde se habrá metido vuestro padre? ¿Y vuestro hermano Tim? ¿Y vuestra hermana Marta? El año pasado ya estaban aquí hasta ahora. ¡Mamá! ¡Marta ha llegado! ¡Marta! ¡Marta! ¡Ay, cariño! ¡Qué tarde llega! Mamá, ha sido un día de locos. Ayer tuvimos pedidos hasta tarde. Y claro, hoy había que llevarlos. Bueno, pero ya está aquí. Anda, ponte cerca de la estufa y te calienta. ¡No, Marta! ¡Que llega papá! ¡Escóndete! Todos expectantes y Marta escondida recibieron a Bob, que abrió la puerta con alegría, jugando con el pequeño Tim sobre sus hombros. Tim llevaba su muleta como una lanza de caballero y sus armazones de las piernas eran su armadura lista para la justa. ¿Ha llegado Marta? ¿Está por aquí? Mira, cariño, nos llegó un mensajero con una nota suya esta tarde. No va a venir. Ha terminado de trabajar hace media hora y su fábrica, sabes que está en la otra punta de la ciudad. ¿No va a venir en Navidad? ¿Pero cómo no voy a venir, padre? Sabe que le he hecho mucho en falta. ¡Hija! ¡Qué ilusión! ¿Cómo me gastas estas bromas con tantos años a mi espalda? Vaya dos estáis hechas, tu madre y tú. Mientras tanto, los niños Cratchit se habían llevado a Tim con mucho cuidado al lavadero de la casa para que viese cómo se estaba cocinando el pudín de Navidad en el barreño con todo el agua hirviendo dentro de su tartera. Hola, cariño, ¿qué tal se ha portado el caballerete? Nuestro hijo es muy listo, Rose. Estábamos al final de la misa y se para y, claro, al no moverse tanto, cavila mucho su sesera y me dice: papá, la gente en la iglesia a lo mejor se vuelve y me mira y piensa que el milagro de quien pueda andar ocurre, ¿no crees? La familia ya en casa y con todo listo se disponía a cenar. Los pequeños y Peter trajeron el asado de la estufa, abrieron el paquete y comenzaron a dar buena cuenta del asado de oca que tenían por delante. Se repartieron platos, purés, salsas, verduras asadas y el propio ánade, que fue la delicia de todos. La señora Cratchit, como maestra de ceremonias, se dispuso a ir al lavadero para sacar del agua caliente la tartera donde el pudín de postre se estaba preparando. Su familia retiró los platos principales, dispusieron otros más pequeños. Rose dejó la tartera en la mesa, abrió los goznes y... pudding era un éxito, dorado, terso, ligeramente elástico y con un sabor dulce como el mejor premio. Tras la cena, la familia se sentó en torno a la chimenea, formando medio círculo, y sirvieron en copas vino caliente y aromatizado que el propio Bob había dejado cociendo antes de salir de casa. ¡Felices fiestas a todos! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Que la Navidad sea con nosotros! Espíritu, dime si Tim vivirá. Ve a un sitio vacante dentro de poco y una muleta guardada con cariño. Si nada cambia, ese niño morirá. ¡No! ¡No! Amable y poderoso espíritu, dime que se salvará. Si nada cambia, morirá. Y además, ¿qué más te da? Si tiene que palmarla, lo mejor es que sea cuanto antes y así disminuya el exceso de población. ¿No crees, Scrooge? Scrooge no sabía qué responder. La certeza de palabras que ya habían salido de su boca se materializaba en la cara de un niño pequeño que quería vivir y jugar. Si tienes por corazón un órgano palpitante y no de piedra, borra de tu lengua frases como esas. ¿Quién te crees que eres para mediar en lo justo o en lo injusto? Para mis jefes, puede que niños como ese sean enormemente más valiosos que tú. ¡Brindo por Scrooge, quien con su sueldo nos ha permitido tener esta fiesta! Scrooge estaba atemorizado en el suelo y se desencajó al escuchar su nombre de esa manera tan cariñosa por parte de Bob. ¿El hundidor de la fiesta? Si le tuviera delante, le soltaba una buena fresca. Cariño, niños, es Navidad. Claro, tiene que ser Navidad para que bebamos a la salud de semejante monstruo. Nadie lo sabe mejor que tú, Robert. Vida mía, es Navidad, por favor. Brindo por él, pero por ti. Por muchos años. ¡Felices fiestas y año nuevo! El resto de la familia bebió con desgana por Scrooge. Era el ogro particular que les privaba de su padre y al que maltrataba. Scrooge no quiere ser parte de esa imagen. La familia dejó pasar la sombra que el nombre de Scrooge conjuraba y se pusieron a hablar del trabajo de Martha como aprendiz de modista, o el trabajo que Bob le estaba buscando a Peter para trabajar como aprendiz en un despacho contable. Cuando lo dijo, los hermanos pequeños empezaron a desternillarse ante la idea de su hermano Peter como un engalanado ejecutivo de cuello blanco y genio de las matemáticas. Se venían las anécdotas, los chistes y la alegría. No de tener ropas nuevas y lujosas, sino la alegría de estar los unos con los otros en Navidad. Scrooge no dejaba de mirar esas imágenes, poniéndose atención sobre todo en el pequeño Tim. Toma mi mano ahora. Necesitas ver más. Ahora, volando sobre toda la ciudad, escenas como la última de los Cratchit se sucedían. Fuese el barrio próspero o humilde, las casas rebosaban de una luz de la compañía y el amor que para Scrooge era algo olvidado. El espíritu, por su parte, no cabía en sí de gozo y aceleraba todavía más su vuelo, henchido de la alegría que sentía al pasar por esas casas. Salieron de la ciudad y fueron a un pueblo minero donde las familias en sus casas habían reunido hasta 5 generaciones de sus miembros cantando con sus abuelos antiguos villancicos. Llegaron hasta Dover y el Canal de la Mancha quedaba a sus pies. Scrooge sabía que una caída así sería dolorosa y no sabía nadar. En el faro de dicha ciudad, 2 vigilantes habían encendido la chimenea calentando su ponche. Y se deseaban feliz Navidad, regocijando sus corazones con canciones y chistes de su día a día. Se internaron en el gran océano y vieron las flotas de balleneros que habían parado para la cena. En su interior, aquellos hombres que buscaban el óleo que iluminaba y ayudaba a sus países, se habían sentado a compartir historias y cuentos de su familia. Y en ese momento, una carcajada en el oído de Scrooge. Pues no, va y me dice: las navidades son tontería, son paparruchas. Y el tío Mauro se lo creía. Pues le debería dar vergüenza. Va, ni caso. Si el tío es hasta gracioso. En fin, en el pecado lleva su penitencia, ¿no? Bueno, sí, pero es un pecador muy rico. ¿Y de qué le sirve? No usa su dinero ni para mantenerse a gusto. Y al final, su fortuna pasará a ser nuestra. Míralo así. Pierde más él que nosotros. Sí, cariño. Pero somos buena compañía y la cena me ha quedado exquisita. ¿O no, Topper? ¿Eh? ¡Ah, sí! La cena era divertida y abierta al amor. Fred y su mujer Helen daban la cena de Navidad en su casa para algunos amigos. Entre ellos Topper, compañero de pupitre y fiestas de Fred desde la infancia, quien estaba muy distraído con una amiga de Helen con quien no había parado de intercambiar miradas más instruidas que todo Oxford. En resumen, que yo lo voy a seguir intentando. Es mi tío y seguro que recapacitará. Y en algún momento saldrá de ese nido de polvo y mugre que es su despacho. Mira, si ayer conseguí que su escribiente se llevase alguna propina, ya mereció la pena el viaje. ¿Propina? ¿Y Scrooge? ¿En la misma frase? Fred, tú deliras, querido. Iré a por el tónico. Entre risas y alborozo, se sirvieron brandy y ponche y tomaron los instrumentos que había en la sala, un arpa, algunos cascabeles y el chelo de Fred, y se pusieron a tocar música para aliviar la tarde. La tonada al arpa que Helen tocó hizo rememorar a Scrooge la música que su hermana pequeña hacía en su hogar. Y ahora, los amigos de la reunión se dedicaban a juegos a cada cual más ocurrente, llegando Topper a encandilar a una de las amigas de la pareja. Scrooge reía y estaba divertido entre los juegos y las galanterías, pero la noche no hacía sino avanzar. Espíritu, concédeme solo media hora más. Van a empezar un juego de gestos. A ver, vamos a ver si adivináis quién es. El sobrino refunfuñaba en pantomima y sus amigos se referían a políticos y a miembros de las iglesias o antiguos profesores para intentar adivinar quién era. ¡Es tu tío Scrooge! ¡Es verdad! Hasta Scrooge reía ante la ocurrencia cuando el espíritu le dijo: ven, Ebenezer, hay algo más que debes ver antes de mi marcha. El espíritu y Scrooge pasaron el resto del día visitando hospitales, conventos, casas de amparo y guarda, y a cada momento, aunque el espíritu se mantenía jovial, envejecía. Al llegar a su casa de nuevo, ¿Qué tienes ahí? Parece una garra. Por la carne que tiene encima podría ser una garra. Mira esto. El espíritu tiró de la garra y de entre sus ropajes dos niños famélicos salieron. Scrooge no daba crédito ante tal visión. Más que niño y niña, eran esqueletos con piel. ¿Qué son? ¿Son tuyos? ¿Son tus hijos, espíritu? Son vuestros. Son tuyos, Scrooge. El chico se llama Ignorancia y la chica Necesidad. Y los dos me reclaman y me lloran en esta época del año. Guárdate de ellos, pero sobre todo del chico, pues en su frente lleva escrita la palabra condenación. Todos los que miráis para otro lado, solo contribuís a que estos dos demonios crezcan más y más. Nadie los puede acoger y cuidar. Pero, ¿es que no hay cárceles? ¿No los pueden acoger ahí? Scrooge cerró los ojos por la culpa y el arrepentimiento al volver a escuchar y ver los efectos que sus palabras causaban al mundo. Cuando se atrevió a abrirlos, estaba tumbado en el suelo de su dormitorio sobre una cochambrosa alfombra y un cuerpo volador del color de la sombra se cernía sobre él desde el techo. El fantasma se aproximó despacio, solemne y silenciosamente. Cuando estuvo cerca, Scrooge cayó de rodillas, porque hasta el mismo aire en que el espíritu se movía parecía emanar desolación y misterio. Iba envuelto en un ropaje de profunda negrura que le ocultaba la cabeza, el rostro, las formas, y solo dejaba a la vista una mano extendida. De no ser por ella, habría sido difícil vislumbrar su figura en la noche y diferenciarle de la oscuridad que le rodeaba. ¿Me hallo en presencia del espíritu de las Navidades futuras? El espíritu no respondió. Extendió un jirón de su capa con la forma de un dedo alargado y la puerta del dormitorio de Scrooge se abrió lentamente, dando paso a una calle familiar. Fantasma, me das más miedo que tus hermanos, pero ellos tenían sabiduría y viajar con ellos me ha hecho bien. Iré donde me mandes. Llegaron al mercado de valores de Camden, donde Scrooge solía atender semanalmente los nuevos tipos de cambio de moneda y las variaciones oficiales de pesos y precios de las mercancías que más tarde poblarían su almacén. En una mesa de una cafetería próxima, dos mujeres cuchicheaban. ¿Qué dices? ¿Muerto? No puede ser. Estuve con él la semana pasada. Pues ya ves, ayer, frito en su cama. Ah, ¿habláis? Sí, al parecer estaba aterrado y se acogía con las sábanas como si se fuese a caer. Fue su única cuerda de escape. Pues parecía que no se iba a morir nunca. ¿Qué habrá hecho con tanto dinero como tenía? Pues seguro que lo ha dejado a su empresa. A mí, ni media corona. ¿Y cuándo pasó? Anoche, y sabe Dios de qué. Seguro que su funeral iba a ser de saldo. Oye, ¿y si hacemos una colecta? Así al menos tendremos que comer y beber durante el sepelio. El espíritu llevó a Scrooge por otra calle y se alejaron de esa conversación que seguro que trataba del entierro de Marley o de alguna otra persona importante de la zona con pocos amigos. Llegaron entonces a lo que parecía una casa de empeño, donde una mujer llevaba un pesado fardo y la dueña de la tienda la hizo pasar a una zona reservada para hablar con más tranquilidad. La señora descargó el fardo y se sentó en una butaca. Dígame, señora Dilbert, ¿qué le trae por aquí? Nada importante. Cuatro cosas que a su antiguo dueño no le van a hacer falta. Nunca más. Por supuesto. Claro que no. Se las quería quedar incluso después de muerto. Ese viejo malvado y tacaño. No sé siquiera si tenía familia. ¿Cuánto cree que pueden valer? La vendedora analizó la pluma, un candelabro y un par de elementos de vajilla de plata y le dio una cifra cerrada. Habrá todo el paquete. ¿No ve esas cortinas y esas sábanas? El algodón del que están hechas es de altísima calidad. ¿Eran de ese? ¿El que No se fue al otro barrio por algo contagioso, ¿no? Ah, te aseguro que no. Fui vecina suya y no dio nunca síntomas de contagios. Scrooge contemplaba la escena horrorizado al ver cómo los vecinos menospreciaban al finado o se repartían sus pertenencias íntimas como si fuesen buitres sobre la carroña. El espíritu levantó un dedo y la escena cambió. Ahora estaban en un dormitorio con una cama desposeída y casi sin muebles a su alrededor. Fuera, un monaguillo custodiaba la entrada abierta al dormitorio. Dentro, nadie. Nadie, salvo el cadáver. Cubierto por una delgada sábana casi translúcida que dejaba ver parte de las formas del difunto. El espíritu le indicó a Scrooge que levantase la sábana para ver quién era el finado. ¡Por todos los dioses! ¿Cómo puedes pedir eso? La imagen es aterradora y triste. No puedo hacerlo. ¡Qué destino tan cruel para un vecino! ¡Para un ser humano! ¡No! ¡No! No me pidas que lo haga. Me da pavor descubrir esta mortaja. No hay nadie en toda la ciudad que sienta la más mínima consideración ante la pérdida de este hombre. El espíritu alzó sus manos bajo la túnica de sombra y la escena cambió. Una mujer y sus hijos se calentaban en una casa pobre frente a la chimenea, esperando la llegada de su marido. Alguien llamó a la puerta y ella acudió rauda a abrir. ¿Y bien? ¿Son buenas noticias o malas? Malas, pero todavía hay esperanza. Solo si su corazón de avaro se conmueve. Eso es como pedir que los leones de Trafalgar bailen. Ha hecho más que conmoverse. Se ha muerto. ¿Entonces? ¿La deuda? Uy, perdón. ¡Qué desgracia! Pasará otro tenedor, pero mientras eso ocurre reuniremos el dinero y seguro que esa persona no es tan avara como este. Espíritu, me refería a si alguien se entristecía o conmovía por la pérdida de esta persona. El espíritu agitó de lado a lado su cabeza. A nadie parecía importar la muerte de ese hombre avaro, tacaño y usurero. Espíritu, siento que nuestro camino llega a su fin, pero necesito saberlo. ¿De quién se trata todo esto? El espíritu le trasladó y le hizo caminar por su barrio. Claro, ahí está el almacén. Ese es el restaurante donde suelo comer. Y mi casa no queda retirado de aquí. ¿Dónde me llevas? El espíritu no respondió. Siguieron andando y llegaron a la parroquia y su cementerio. El espíritu señaló una tumba cubierta de musgo. Y Scrooge sintió el frío de saber lo que ya sabía. Una pregunta brotó de su garganta. Antes de saber esto, ¿lo que me muestras es certero? ¿O solo una posibilidad? Nada obtuvo por respuesta. El espíritu solo señalaba. El camino de un hombre en su vida marca su final. Pero, ¿y si se pudiese cambiar ese destino? Dime si esa es tu enseñanza. ¡Tu enseñanza! Silencio. Silencio y señalamiento. Silencio, señalamiento y tumba. Scrooge se arrodilló y rascó el musgo. El nombre Ebenezer Scrooge apareció bajo el musgo. ¡No! ¡No puede ser! ¡Soy yo! ¡Era yo todo el tiempo! No, espíritu, escúchame. No soy ya ese hombre cuyas consecuencias me has mostrado. ¡Lo juro por tus hermanos! Escúchame. ¿Por qué me torturas con esta imagen? ¿No queda esperanza para mí? ¡No! ¡No! ¡No! El espíritu permaneció impasible. Scrooge se aferraba a su mano con todas sus fuerzas. Espíritu, por favor, te lo suplico, intercede por mí. Compadécete de mí. Y déjame modificar toda esa escena que me has enseñado. Modificaré mi camino. Haré honor a la Navidad en mi corazón. Y mantendré su espíritu todo el año. Viviré en pasado, presente y futuro. Por favor, tengo que poder borrar esta losa y este recuerdo. ¡No! ¡No! ¡No! Ebenezer se encontró de repente gritando ¡No! ¡No! ¡No! Aferrado a la barra de su cabecero y en su cuarto. No daba crédito a lo que veía. La luz del alba se filtraba por la ventana de su dormitorio. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es mi cama! ¡Es mi cuarto! ¿Voy a verla ahora? ¡Aún es pronto! Viviré como si el pasado, el presente y el futuro no fueran cosas importantes. ¡Gracias, Jacob! ¡Gracias, espíritus! ¡Feliz Navidad! Scrooge supo en ese instante que había cambiado y se apresuró a vestirse y salir a la calle, donde se cruzó con el repartidor de los periódicos del barrio. ¡Eh! ¿Qué día es hoy? ¡Es Navidad, señor! ¡Anda! ¡No me lo he perdido! Chico, ¿quieres ganarte una guinea? ¡Claro, señor! ¿Sabes la pollería que está a dos calles de ti? Sí, ojalá comprésemos ahí. ¡Qué chico más gracioso! Quiero que vayas a comprar el pavo más grande que tengan en la tienda. Y les dices que lo traigan aquí, que ya les diré dónde enviarlo. Si lo traes, te daré la moneda. El niño salió disparado y al poco volvía con el mozo de la tienda. El pavo se envió a los Cratchit en una nota anónima. El animal era el doble que el pequeño Tim, y la familia jamás sabría quién se lo había enviado. Señor, esto está muy lejos, y el pavo es inmenso. No llegaremos rápido andando. Ya lo sé, pequeño. Mira que viene. Ebenezer pagó al cochero, al niño y al mozo le dio una propina mientras seguía radiante y contento. Cerró el acceso a su casa y se dispuso a arreglarse en su casa nervioso como un colegial. Afeitarse fue una proeza con su mano temblorosa por la emoción y se vistió con lo que en su armario eran sus mejores galas. Y volvió a salir a la calle. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Que tengan un día estupendo! Gritaba Scrooge radiante a los pasantes que bajaban por la calle a sus asuntos y le miraban extrañados, murmurando el raro cambio que acababan de ver. Al fondo, Ebenezer vio cómo se aproximaba la solidaria sufragista que el día anterior había acudido al despacho. Lleno de nervios por ver cuál sería su reacción, se acercó y le tendió la mano. Muy señora mía, ayer fui un grosero insensible con usted. Venga mañana a mi despacho y estudiaremos cómo colaborar con su proyecto. ¡Feliz Navidad! Acepto sus disculpas, Scrooge. Nos vemos mañana. Felices fiestas. Estuvo en la iglesia, deambuló por las calles, contempló a la gente apresurándose de un lado para otro, dio palmaditas en la cabeza de los niños, se interesó por los mendigos, miró las cocinas de las casas abajo y las ventanas de arriba, y descubrió que todo le resultaba un placer. Nunca había imaginado que un paseo le pudiera reportar tanta felicidad. Más tarde, se dirigió a casa de su sobrino, llamando a la puerta. Hola. ¿Está Alfred Scrooge aquí? Sí, está almorzando con su esposa, pero señor... Sí, él me conoce, ya sé dónde es. Subió a la primera planta y se encontró a Fred con sus amigos poniendo la mesa. ¡Feliz Navidad a todos! Pero bueno, ¿y esto? ¿No puede cenar un tío con su sobrino? ¿Me haces un hueco, Freddy? Claro que sí, tío. Siempre. Se sentó a la mesa con los amigos de Fred y su pareja y los anfitriones, y todo fue fiesta, risas y complicidad. Nadie sintió como ajeno a Scrooge y la fiesta se prolongó hasta bien entrada la madrugada. Aún con algo de resaca, Scrooge abrió el almacén. A la mañana siguiente, bastante temprano. Dieron las 8:30, dieron las 9:00, y hasta las 9:18 en punto no llegó. Scrooge, alegre y vestido, dejó la puerta de su despacho entreabierta para poder espiar a su empleado. Hola. ¿Qué horas de llegar son estas? Lo lamento, señor. Me he retrasado completamente. Y tanto. Entra al despacho inmediatamente. Señor, ha sido mi único retraso en todo el año. Anoche fue Navidad y tuvimos algo de alegría en familia. Pues le diré una cosa, Bob. No permitiré que esto vuelva a pasar. De ahora en adelante tendrán fiestas en casa más a menudo. ¡Porque le voy a subir el sueldo! Señor, ¿se encuentra usted bien? Ahora sí. Nos tenemos que poner a discutir su situación ipso facto. Y necesito que la estupenda señora que nos visitó ayer me ayude a mejorar su situación y la de los otros. Pero para eso, no podemos estar congelados. Atice bien ese fuego y si hace falta vaya a comprar más carbón. ¡Feliz Navidad, Bob Cratchit! ¿Bob? No daba crédito a lo que estaba contemplando. ¿Scrooge avivando el fuego ahora? ¿Ahora abriendo la botella de jerez que guardaba en su despacho? ¿Ofreciéndole una copa? Hablando sobre Tim y los problemas que tenía, y viendo cómo Scrooge asentía, como sabiendo qué ocurría en su casa. Scrooge cumplió con lo prometido y más. Se convirtió en un segundo padre para el pequeño Tim, quien se recuperó y creció para ser un hombre bueno y próspero. Scrooge fue amigo, patrón y hombre bueno, un ejemplo en su ciudad o en cualquier otra. Muchos se reían de él al ver el cambio, pero él les dejaba en su crueldad, sabiendo que siempre que algo se intenta o algo se hace, caen críticas vacías y miradas de envidia. Él era feliz dando felicidad a los demás, y eso bastaba. Ni Marley ni los espíritus volvieron a aparecérsele, y desde aquellas noches en adelante hizo del espíritu de la Navidad y de la solidaridad su guía en este mundo. Ojalá todos fuéramos visitados, recapacitásemos y actuásemos como Scrooge. Y como dijo el pequeño Tim, que la Navidad sea con todos nosotros. Acaban de escuchar Cuento de Navidad, basado en la obra de Charles Dickens, una producción de Paradigma Media Andalucía, en colaboración con el Aula de Teatro de la Universidad de Córdoba, el Aula de Radio y Podcasting de la Universidad de Córdoba. Dirección, Rosa Muñoz y Javier Morales. El guión, Rafael Diego Macho Reyes. La técnica, a cargo de Eduardo Carbonell y Javier Juan. El reparto está compuesto por Cristóbal Rodríguez Villalba en el papel de Scrooge, Luis Bellón Jiménez como Fred y espíritu de las Navidades pasadas, Juan Antonio Castilla del Pino, Bob Slatchit, Mark y Stephen, Aitana Pérez Tabuenca, sufragista, y Martha Cratchit, Luis Salamanca Núñez, Jacob Marley, espíritu de las Navidades presentes, Cristina Martín Gutiérrez como niña Fan y señora Fitchwick, Bárbara Rubio Plata, Luisa y mujer 1, María del Pilar Paz Cebrián, Rose Cratchit y mujer 2, Álvaro Clemente García, Tim Cratchit y hermanos Cratchit y Topper, Sofía Jiménez Ruiz, Helen señora Dilbert, Isabel Romero Carmona y Paula Muñoz González han hecho voces varias, y el narrador ha sido Rafael Diego Macho Reyes. Esta obra se presenta bajo licencia Creative Commons y su realización se ha hecho de forma completamente altruista, sin buscar beneficios económicos directos e indirectos sobre sí misma para ninguno de sus participantes o productores. La obra emplea músicas originales de Scott Buckley, John Williams, Rachel Portman, Howard Shore, Tomohito Nishiura, Wolfgang Amadeus Mozart, George Handel, Alan Silvestri, Luigi Boccherini y Samuel Barber, a los que se reconocen todos sus derechos de creación, autoría y propiedad intelectual sobre sus obras.